más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes. Buenas. Así comienzan. No contaban con mi astucia. Fue a propósito del operador. No importa, no importa. Porque acá, hoy está, ¿viste?, juguetón. Hoy muy juguetón. La primavera lo tiene juguetón. La primavera sí, lo pone no mimoso. Sí, yo creo que, viste, estos golpes de la vida, estos sacudones que hacen que, bueno, después no sabes cómo reaccionar. Sí, sí, sí. Y bueno. Estas sorpresas. Estas sorpresas que te da la vida. Exacto. Para estás? Bien y para y mal. ¿Estás contenta? Y yo estoy re feliz. Por fin puedo festejar por un tiempito, por pero tiempito. Bien, emocionada, algo que, viste que nunca soy de tocar el tema directo, pero esta vez creo que, es inevitable. Aunque sea una vez, por favor, es escúchame, feliz de haber ganado en las votaciones, sí, la boleta mía en la cual yo estaba en la lista, así que bueno, feliz y muchas gracias. Muchas gracias a todos los que votaron. Y el que suena, ¿quién le importa? Bueno, que, pero qué movidita semana, por favor. Sí, sí, sí. Muy, bueno. Todo consecuencia de lo que estabas hablando. Totalmente. Pero veremos. A ver, espero que se calmen un poquito, porque recién empezamos, ¿viste? Falta. ¿Vos te pensás que se va a calmar? Esta... Y se tiene que calmar, querido. Se tiene que calmar porque hay que pensar bien y bueno, y seguir trabajando. Y seguir trabajando, más que nada. Claro. Es lo mismo que pensaba estos días. Paremos, ¿viste?, de renunciar porque y pónganse a trabajar. Y si renuncian, no se vayan, hay que trabajar no igual. Nos dejen no, yo también pensaba eso, porque, ¿viste? Fue un parate estos días porque tenemos un problema personal, que eso sería claro, privado de su grupete. Claro. Pero la cual, entonces no trabajo, no, viste, no me presento, anulo. Estoy en conflicto, no puedo. Claro, no puedo atender a nada, no puedo viajar, no puedo hacer esto. No, pará, ponete a laburar. Claro. Que es lo que creo que la mayoría le pidió, ¿no? Por lo menos. Muy bien. Así que bueno, eso, pero bueno, veremos, me imagino que se acomodarán las cosas. Bueno, en el mientras tanto, vamos a ir alargando con la música, señor operador. No, dice, está negadísimo. Hoy está negadísimo. No va a ser la pelea. Pero como nosotros siempre empezamos bien arriba, estamos haciendo mientras caso. Mientras esperamos a nuestra jefa. Eso te iba a decir, estamos haciendo caso omiso, sí. Estamos solas. Sí, las dos, otra vez. Empezando solas, porque ella se hace rogar. Sí. Para mí, porque quiere que la llamemos y le pidamos. Sí, ¿y por dónde andás? ¿Y qué estás haciendo? Y ella, dale, Berito, ella aparece después de los primeros temas musicales, bueno, no te digo el primero. Yo te digo que aprovechemos en hablar. Sí. Porque viste que cuando viene... ¡Soy sí! Se pone arrasando. Bueno, vamos con el primer tema musical que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Bien. ¡Ah, mira! Pensé que doliera el amor así. Cuando se entierra en el medio de un hoyo en sí. Es un día ella y otro día yo. Me estás dejando así. Y sin sonrisa, que el cielo y tu madre. amarte no es asunto sencillo. Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo. Pero todo lo que entra de salir, los que están tendrá. De vuelta y seguimos a toda máquina en este día espectacular con un sol espectacular esperando la primavera que el martes ya nos avanza de festejos estos días como igual hoy, estos días sí, espectaculares hermoso. Los fines de semana espectaculares para hacer jardín, cortar el pasto. Yo anduve cortando el pasto y lavando la ropa un poquito, ¿no? Y bueno, también sí, pero disfrutando del patio, por lo menos disfrutando del aire libre, el solcito. Sí, bueno. Vos me contabas que tenía, que tuvimos noticias de adopciones Quilmes. Sí, la niña Abril, que nos visitó, la niña que es hermosa, que hace, estuvo de visita, sí, acá. Sí, justamente cuando ellos tuvieron el problema, bueno, hoy me avisó de que querían mandar un saludito y contarnos un poquito cómo estaban las cosas, así que sí, mandó un mensajito ella. Bueno, entonces vamos al audio de Abril. ¿Cómo están, chicas? Quería contarles la hermosa noticia de que la nueva gatera ya está en construcción. Cada vez falta menos para poder terminarla. Así que estamos súper agradecidas con todos y todas las que nos ayudaron en todo este mes tan duro. Justo ayer se cumplió un mes de la tragedia, pero hoy ya lo vemos de una manera distinta, más allá de que fue muy triste. Hoy lo vemos con ganas de salir adelante, con ganas de terminar la nueva gatera para que nuestros gatitos estén lo más cómodos y seguros posible. Y también queríamos agradecerle a ustedes, a las chicas de No Contaban con Mi Astucia, y a todos nuestros seguidores por ayudarnos a salir adelante. Esto es una lucha de todos y todas y es importante que estemos unidos por y para nuestros rescatados. Les queremos agradecer de todo corazón porque sin ustedes esto no hubiese sido posible, y contarles que recibimos un montón de donaciones, tanto de alimentos, artículos de limpieza, medicación, de todo. Así que mil gracias, y recuerden que todo lo que tengan para donar nos pueden contactar por la página, Twitter, Facebook o Instagram, Adopciones Quilmes. Ahí también estamos mostrando todo el proceso que estamos haciendo en el refugio, porque es muy importante que ustedes también estén al tanto de todo lo que hacemos. Así que les mando un beso enorme y de vuelta les agradecemos de todo corazón, de parte de Adopciones Quilmes, a las chicas de No Contaban con Mi Astucia por brindarnos el espacio. Un saludo enorme. Bueno, hermosa como siempre. Gracias a vos, Abril, por comunicarnos y que nos tengan al tanto. Esto está bueno porque nosotros que todos los recuerdos, viste que también a veces nosotros no tocamos el tema y esto se sigue, porque no es solamente este momento que tuvo mucha ayuda, sino seguir colaborando con adopciones. Y que la gente no se olvide del lugar. Y es cierto que lo sigan, aunque sea por Instagram, como yo que lo sigo. Sí, ellos muestran todo, ¿viste? Claro, y nos mantienen al tanto. Yo ya vi cómo está quedando la nueva gatera, espectacular. Entonces se ve todo lo que se hace con las donaciones. Sí, eso sí, es hubo importante. Donaciones materiales también, de material de construcción. Claro, claro, no solamente de todo lo que es exclusivo para los animales. Hubo de todo tipo. Animales. Así que... así que bueno, gracias la nena, no me diga que viene nuestra jefa. Sí, sí, parece está llegando. Que sí. Bueno, así que sí, la nena le decimos porque tiene 18 años, pero es tan clara, pero tan es más clara. Madura que nosotros. Sí, esta sí, nena. Sí, sí, sí, la tiene re clara. Un orgullo. Sí, y fue chiquita. Un placer tenerla de visita en aquella oportunidad. Y dijo que en cualquier momento por favor, viene y nos hace de nuevo esperamos compañía. Otra vez. Sí. Así que bueno. Bueno, bienvenida. Llegó la jefa. ¿Sí? Bueno, sí. Y no sé, me parece que sí. Te quiso decir porque llegaste vos. De porque estás vos, sí. Sí. Sí. De compañía. Y llegué. Claro. Ah. De la nada. No, lo que te decía es que nadie te iba a escuchar porque no estaba abierto tu micro. Hola. Ah, no me escuchó nadie. Y lo que pasa es que vos llegaste y te tiraste. ¿Vos sí, viste? Me tiré hacia estás la silla. Toda, claro, sí. Estás toda vestida todavía. Desnúdate. Ya. Desnúdate para sí, el público. Ya, sí. Ya, chicas, ya, porque no. Estoy en otra órbita, ya estoy en la radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? No las quiero interrumpir. Sigan con los suyos. No, estábamos contando de Adopciones Quilmes que escuchamos el audio que Abril nos mandó, un audio contando que están construyendo la gatera nueva. Viste que se quemó todo, bueno, se destruyó y están de nuevo construyendo la nueva gatera, pero fuera de eso teniéndonos al tanto de cómo van las cosas y que ya que no pudo venir porque por horario de trabajo... Pero por que lo la menos nos mandó una. Ah, ya la esperábamos, eso decíamos. Exacto, esperamos. Nosotros le decíamos, en algún momento la esperamos con amor y cariño acá, porque la admiramos. ¿A ustedes les parece? Uno llega con tanto amor. Con tanto amor. Y te dicen que no te esperaban. Seguís de festejo, porque como hoy es el día del profesor, vos te enganchás en todo festejo. Hoy festejo del día. Es más, yo les voy a decir una cosa. ¿Hay día del director? Sí, hay el día del director, claro. Es ahora, dentro de poquito. Igual a mí ya me hicieron el regalo. Sí, todo adelantado. Todo adelantado. Igual les digo que yo iba a preparar algo para los profes, pero no pude. Así que para la semana que viene les voy a tirar a los profes de la casa por la ventana. Muy bien. Muy bien. Por la cabeza. Sí, por la ventana. ¿Qué? Sí, a todo. Junto con los chicos. Junto con los chicos. Claro. Justo con el día del estudiante. Claro. Vas tirando y dice, usted con un par de niños por la ventana. Sí, no, se lo merecen. Así que hoy les deseamos un feliz día a todos los profes, sí. A todas las profes que ponen el pecho y que han puesto el pecho en todo este tiempo con el contexto de pandemia. Y que la verdad, creo que hoy por hoy, en todo este revuelo que hay... Creo que somos los únicos que nos hemos adaptado como corresponde a todos los contextos. Contexto de barrio, de lluvia, de encierro, de todo. En todos y los de contextos. Forma inmediata, de fue, forma hay inmediata. Hay que hacer así, ¡pum! Nadie puede decir que las escuelas no estuvieron a la altura de circunstancias. Creo que estuvimos a la altura de circunstancias más que otras personas que nos están dirigiendo la vida. Chan, chan, chan, chan. El tango. Hoy quiero escuchar un tango. ¿Quiero escuchar un tango? Quiero escuchar un tango, bueno, y quiero escucharlo con todo. Bueno, pedite no uno. Con todo, pedite mandate. Uno. Porque recién quiero escuchar. Recién escuchamos a Shakira. Sí. Con Te aviso, no. Te anuncio que hoy renuncio. Ah, que ¿sí? Y empieza con una pequeña. Poneme Cambalache. No, claro. Bueno, está bien. Quiero escuchar Cambalache. Quiero analizarlo, analizarlo punto por punto a Cambalache. Así estamos, señores, así estamos país. Y como se los diría hemos contado. Barili. Claro, como diría Barili, todos, así está el país. ¿No? Sí. Y se lo hemos es Cambalache, por no decir un despelote, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle onda. Le ponemos onda, arrancamos recontentas la radio. Sí, Alberito, como vos no estuviste... Yo aclaré el porqué. Se aclaró porque... Felicitaciones para nuestra precandidata. La señorita Sandrita no quieren, me pelea, me pelea. Claro, felicitaciones que han ganado. Bueno, le, bárbaro. Vamos a ver ahora. Bueno, ella, esperemos, yo sé, esperemos, vamos, yo esperemos, sé, hay mucho trabajo. Yo sé un secreto. Yo sé un secreto. Secreto, ay, secretísimo, secretísimo. Yo sé que ella de la emoción se guardó todas las boletas en la casa. Y lee siempre abajo, Sandra Castellanos, Sandra Castellanos, Sandra Castellanos. Lo puso en cuadritos. Sandra Castellanos, Sandra Castellanos, Sandra Castellanos. Y ahora la agrandó, gigantografía. Claro, es así. Sandra Castellanos, Sandra Castellanos, Sandra Castellanos. Consejera Escolar, Consejera Escolar, Consejera Escolar. Entrás al... Las veces que le voy a ir a golpear la puerta, claro, no. Más vale que le ponga una traba. Entrás a la casa de un banner que dice Sandra Castellanos. Sí, imagínate. No, imagínate. Teléfono directo. No, ma. No, que... Se va a divorciar de mí seguramente. Yo le voy a romper tanto la... Claro, y está bien. Está bien. ¿Para qué sirven los contactos? Por todo. Disculpame. ¿Para qué sirven los contactos? ¿Y para qué sirve? Tenemos que servir para algo. La escalera, por favor. El agua, por favor. La rata, por favor. Todo le voy a pedir. Todo, todo, todo en caso de que se... En caso de que se suba, por supuesto. Bueno, yo quiero escuchar Cambalache. Vamos, sí, vamos, Cambalache, vamos, porque... siglo XX, ¿no? No, deja, deja que el operador se encargue de la situación. Cambalache, porque... el que no roba... Es... No, no mama. Se aprende la letra. El que no roba, no mama. No mama y es un gil. Y el que no afana es un gil. El que no afana es un gil, claro. Como yo. La pelotuda. Pelodura. Ya estamos con la pandemia, a ver si con la pandemia estamos en un año y medio. ¿Con la tandita? No, mi vida, ¿no? Para. Hola, ¿qué tal? Recién llegaste. Ah, vine más temprano. ¿Viste? Hice. Vine más temprano. Claro, sí. Viniste, cada vez venís más temprano. Pero y si venís vos, más subida al caballo, ¿entendés? Si vos me dijiste que habías puesto a Shakira, yo dije ya estamos. Ya puse a Shakira. ¿Sí? En la segunda tanda. No, pero una vez, un tema. Hoy veo. ¿Qué te un pensás? ¿Que acá hay solo dos temas musicales en todo el programa? Y sí, porque a veces no sabemos de qué miércoles hablar, entonces, ¿qué le decimos al pulpito? ¡Pulpito! ¡Vamos con la música! ¡Pulpito! ¡Dale con la música! ¿O no? Hay que sacarse las caritas, dijo la actriz. Hay que sacarse las caritas. ¿O no? Bueno, mande su... No cuente toda la intimidad, porque vamos a empezar a preguntar. Ah, no, todo, no, no, todo no se puede. No pregunten, chicas, porque no estamos jodidos si preguntan. Bueno, ¿sabés que hoy teníamos que festejar otra cosa también? Al programa. ¿Qué dijimos? ¿Alguien cumplió años? Yo. Ah, no. Sí. No. Así que vos después, no. Capaz que, bueno, ahora esperemos, depende cómo está. Sí, todavía no le vamos a soplar la vela. Todo. Bueno, el día del profesor, el día del todo quiero festejar yo hoy. Sí, sí, festejamos. Le quiero mandar un beso a todos los que me están escuchando, así como a... ¿Se escuchan los besos por la radio? Sí, se reescucharon, sí. ¿No le apagaste el micrófono todavía? No. Todavía no. Consignas. Argentinos y argentinas, ¡no! ¿Están contentos? ¿Están tristes? ¿Cómo pasaron la semana? No, ustedes se ríen, pero yo quiero saber cómo pasaron la semana. Sí, revolucionaron. Sí, hicieron cosas lindas, el clima está precioso. El clima te la levantó. Se hicieron, no sé, actividades nuevas al aire libre, ahora que ya estamos todos afuera, así como liberados, que no pasa más nada. Sí. Pasó todo, pasó COVID, pasó la cepa, pasó todo, pasó. Pasaron los años y la Argentina volvió. No sé qué hagan, qué nos cuenten los vecinos, a ver cómo están. ¿Qué nos cuenten? ¿A dónde vecinos, nos llaman? Ustedes, cuéntenos a ver cómo están. Si están bien, si están contentos, si están pasando mal, si están tristes. Si nos quieren dejar algún mensaje, si quieren pedir algún tema musical, lo pueden hacer al 1164007047. Qué bien, cómo se lo aprendió. Sí. Mejor que yo. Bueno, viste, considerando que el señor operador no te va a hacer caso. Ah, ¿no me va a poner Cambalache? No, no te va a poner Cambalache, así que seguimos con nuestros temas musicales. ¡Ah, qué mal que está ahí! ¿Quién podrá quererte como yo te quiero amar? ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí.

cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera, así como si no estuviera. Más bella, qué canción más tranquila, más sentida. Ahora venimos nosotros, porque sí, mira, a mí hay algo que me enseñaron de chiquita. Lo prometido es deuda. La palabra vale. Uh-huh. Nosotros sí la honramos, la palabra. Sí. ¿Ustedes la honran? Sí. Tú honras, él honra. Nosotros honramos y te hacemos la pata con lo que vos digas. Bueno, entonces, como yo recién tenía muchas ganas de escuchar una canción. Ímpetu, le diría sí, yo. Viniste ímpetu, con ese ímpetu. Sí. Y como yo sé que últimamente vocalizo y algo logro. Algo pasa. Algo logro. Ponele. Es que en este preciso momento le vamos a pedir a Pulpito, nuestro querido operador, que tenga la amabilidad de apretar el botoncito y acompañarnos. Yo me tengo que poner esto. Claro, si no, no escuchaba. Y acompañarnos con el trasfondo musical, porque nosotras acá en No Contaban con Mi Astucia, programa donde tenemos las filosas, hoy vamos a dar comienzo a nuestra canción más moderna. Y a través del karaoke. A través del karaoke, una canción que nunca, señoras, nunca se va de moda. Exacto. Analicemos la letra. Claro. Vamos todavía, vamos que vamos a cantar Cambalache. Filmame esto, Néstor. El mundo. Mira. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles. ¡Ay, qué horrible! Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad, de insolencia ya no hay. No, no para, lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que trae valor, ignorante, sabio, chorro, religioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno no vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. ¡Mezclado con... ¡Ay, van dos moscas la mignón! Don... Estado y Napoleón, Don Bosco y no sé quién, San Martín. Tranquilo, igual yo borro todo. Igual, ya está. Borro. No se puede, nada, no se puede más. No, nada es igual. Ni nosotras somos iguales. Da lo mismo un chorro. Porque ella quiere decir su parte. Bueno, ya te escucharon. Desglosemos algunas partes. ¿Cómo ser? Porque lo quería que yo... Vos querías llegar al meollo. Yo quería hacer una especie... Ustedes no me acompañaron. Ustedes tienen la culpa. Yo no. Lo que pasa. Porque yo siempre hago las cosas bien. Sí. Usted ustedes son. Porque yo les dije mil veces que estudien la letra y no la estudiaron. Bueno, profesora. Y no la estudiaron. Somos malas alumnas. Yo avisé. Yo avisé una vez, avisé dos veces, avisé tres veces y ustedes no estudiaron. Entonces, ¿qué me quedó a mí? Cantar así a sola y a capela. Pero, ¿qué pasa? No hay aplazados. No, no hay aplazados. Así que sí. Estamos salvados. Bueno, pero díganme ustedes, díganme, a ver, nuestros oyentes que nos escucharon acá en esta... ¿No les parece que nunca pierde vigencia este tango, chicas? ¿No les parece que somos un desastre? ¿Que nunca aprendemos nada? Que siempre estamos estancados, que no vamos ni para atrás ni para adelante. Siempre estamos en el mismo lugar. Estamos acá, allá, de acá, de allá, y de ahí no salimos. Nunca avanzamos. Y es verdad, da lo mismo el que estudia, el que no estudia, el chorro, el que es buena persona. Porque al final siempre, a ver, siempre es lo mismo. ¿O no? ¿O yo estoy en una reflexión equivocada? No, estás en una... Porque siempre decimos que queda siempre relatando la realidad y la actualidad. Totalmente. Yo hoy me voy a escribir el tango Cambalache y me lo voy a pegar en la puerta del como de el banner de Sandrita. Como el banner de Sandrita, sí. Te lo pones como banner y decís, esta es la realidad. Entonces, cuando ella asuma como precandidata, yo le voy a mostrar, esto no quiero, ¿ves? No quiero Cambalache, siglo XX, todo eso no quiero. Bueno, primero resaque. Primero votame. Primero que esté en la lista. Claro, claro. Que entre en la lista. Esperemos la próxima. Sí, cualquiera. Esperemos. No quiero Cambalache de ningún lado. Que esté quien esté, no quiero más Cambalache en esta vida. El ¿no? problema Todo es repetir los mismos errores. Eso creo que viste que no aprendiste nada, que nada cambia, porque bueno, nos equivocamos todos. Totalmente. Es humano. Yo con intención o sin intención, pero nos equivocamos siempre. Pero bueno, la cuestión es que nos sirva para aprender. Algo aprendimos, ¿no? Volver a hacer lo mismo o mejorarlo de alguna forma. Claro. Capaz que claro. Es más fuerte que uno, ¿no? Pero bueno. Prometo aprender la letra para el próximo. No, pero capaz que hay que ver si quieren escuchar lo mismo. No, pero lo puedo cantar otra cosa. No, eso sí. Puedo cantar un rock. No, ah, bueno. Puedo cantar una balada. La cuestión acá, más allá de la letra, porque uno la puede leer tranquilamente, es que saber los tonos. No, sí, porque... sí, seguir la música. Si yo decía que no, desafinando. Desafinando no, sino que a veces sube y a veces baja. Yo decía, Andrea, no se preparó. No se preparó. Claro. Y yo sí, yo toda la semana. Aparte, digamos, yo sí. Pará, digamos la realidad. Esto no era un karaoke normal que viste que vos lees el karaoke, que la bolita te hace como que va a subir y que va a bajar. No, esto era un karaoke de letras chiquititas. Estábamos a ciegas. Y nosotros que estamos entradas en edad, no vemos. Entradas. Lo que tenemos que hacer es la próxima, hacer como las grandes figuras que les piden los carteles grandes. Claro, las cartulinas que van pasando. Claro. Ahí veo bien. Claro. Bárbaro. Entonces no me equivoco. Y los tonos, entonces para arriba. Bueno, para hay que aprender venir. Mucho todavía. Sí, totalmente. Nos falta una banda. Totalmente. Nos falta una banda. Nos falta todo. Bueno, ¿te acordás que Sandrita te estaba diciendo que teníamos que festejar un cumpleaños? ¿No? ¿Hay alguien que cumple años? ¿Qué día cumple? ¿Hoy? ¿Cumplió? ¿Hoy? ¿Ayer? Ya cumplió. ¿Y cuándo fue? No sabemos bien. Ayer. Ayer, sí. Ya sé, Claudita. ¿Cómo Claudita? Pero si Claudita cumplía con vos. Ah. El día tuyo cumplía Claudita. Claudia, de la radio, cumple el mismo día que vos. ¿Y vos te acordás? ¿Cuándo es tu cumpleaños? No sé. Vamos, bárbaro. Si no, estamos en el horno. El que cumplió años ayer fue Marc Anthony. Es Marc Anthony. Ah, pero hubieran empezado por ahí. Yo pensé que era algo más importante. Bueno, nosotros. Pero escuchame. De esa manera. Marc Anthony. ¿Qué importa a mí el cumpleaños de Marc Anthony? Pero escúchame, porque de esa manera te digo, vamos a un par de temas de él. Ah, era un cumpleaños. Claro. No mentira, Marc Anthony. Besitos. Besitos. ¿Marc Anthony nos escuchará? Por supuesto. ¿Vos qué decís, Sandrita? Marc Anthony, ¿nos escuchan? Nos escuchan en distintos países. Ahora, es decir, las radios se escuchan en distintos países. Sí. Que ellos nos escuchen a nosotras es otra cosa. Claro, sí. Pero... Porque él nos puede contratar si escuchó el karaoke. Sí, no sé, pero que nos mande un saludito podría ¿no ser. Marc Anthony. Como yo que sé, ¿viste? A veces espero un saludito de Carlos Rivera. Ante estas pero ahora, voces... bueno, capaz que ahora con el saludo de Marc Anthony puede ser. Claro. Escuchame, Marco. Compártelo. Claro, Marco. Ah, no, ante estas voces tan sí, es que preparadas, capaz que, está... que... Sí, dijo, che, pará, me están nombrando aparte. Dijo, me están nombrando en la Radio Vox. Sí. Así que vamos con primero con un tema que lo reconocemos enseguida a él y después uno más tranca como te gusta a vos. Bueno, dale. ¿Cantamos? No. Ah, no.

Bien, menos bien, mal, viste, vamos bien, menos vamos mal que yo soy la señora de la hora, viste, 13 horas, 40 minutos, 50 segundos. ¿Se acuerdan cuando uno pedía la hora al teléfono? ¿Al teléfono? Sí. Ahora no, porque todo el mundo tiene celular y obviamente apretas el botoncito. No, ya no pedimos. No, yo no pido, pero yo sé que si marcas el 113 te aparece la señora. La señora sigue dándote, estando. Sí, es una maquinita que te aparece. Con yo esa, ni teléfono de línea tengo. Esa pero voz particular. No, pero creo que al celular. Está. Sí, está. 113 y marcas la hora y te da hora, minutos y segundos. Ay, con el teléfono gris haces. Sí. Así que bueno, estamos acá. Le decimos a los oyentes que pueden llamarnos. Pueden contarnos cómo les fue la semana, si están contentos, si están tristes, si pudieron lograr hacer algo diferente con estos días de sol. Cómo viene lindo, el ánimo. Cómo viene el ánimo, cómo esperan esta linda primavera. Y bueno, nosotros así como a veces empezamos haciendo chistes y hacemos reflexiones chistosas, ¿no? Haciendo un poquito, mirando la realidad, como riéndonos de la realidad que nos pasa sí, por arriba. Si no nos divertimos. Veces, porque si no nos divertimos, bueno, si no hay onda, señores, no pasa nada, pero también tenemos nuestro, porque no solamente nosotros somos tres mujeres chistosas, aparte de ellas. No somos solo cara bonita. No somos solo cara bonitas. Nosotros también tenemos un análisis profundo de la realidad, ¿o no? Buah. Díganme que sí, chicas. ¡Sí! ¿Sí? ¡Re! Así como la tribuna tiene que ser escucha, ustedes. Escucha. Acá está ahí. 48. Ah, ahí está, esa voz. ¿No te trae un recuerdo de la infancia terrible? Sí. Yo veo el teléfono gris. Ahora, ¿esta señora cuántos años tiene? No, más o menos, en ¿no? En primer lugar, no. Era grabado. No. Sí, pero ya debe tener no, su... Pero, la señora de la hora... De salió la hora, hace poco. Salió hace sí, poco, ¿sabes dónde? En polémica en el bar. Ah, yo la vi. Es una señora amorosa. ¿Ves? Qué bueno. Sí. Yo la vi en otro lado porque no miro por canta como pero los dioses. Y sí, tiene una voz hermosa. Sí. Y creo que no es igual. Bueno, no era la primera, ¿no? Pero. Y haber sido locutora. Recibida. Es locutora. De antes todos se recibían en Elíser, eran locutores. Claro. Y le pagaron muy bien por hacer. No sí, como nosotras que venimos de cara no. Sin yo, claro, yo hice el curso acelerado. Me fue bien. Me fue bien. Acelerado como entras. así como entro estudié. Claro. Reacelerada. Así quedé. Pero bueno, nada. Así es la vida. Bueno, yo quería ir por el lado de la seriedad porque sí, de verdad. Y no de lo verdad, conseguimos. No, vamos a ponernos serios. De verdad, yo digo que tenemos. A ver, la gente que necesita. Necesita cosas feas, noticias. No, necesita esto, necesita reírse. No, tiene cosas feas, quiere cosas felices. Claro, quiere cosas felices, reírse un poco de la realidad, evadirse un poco de los problemas. Y bueno, sí, le sacamos una sonrisa, aunque sea en el día, alguno de nuestros oyentes, ya nos sentimos felices, ya estamos contentas. De 16 a 18, si se quieren divertir un rato. Si se quieren reír, rían. Bueno, como les decía, también tenemos los bloques donde realmente analizamos las cosas con seriedad. Esta semana fue una semana donde tuvimos un montón de cambios, para algunos positivos, para otros negativos, según el análisis de quien lo lea y de dónde se ubique el pensamiento político, ¿verdad? Entonces los ánimos quizás de la gente están algunos cabizbajos, otros con esperanza. Lo importante es que reine la paz, que haya consenso, que los argentinos podamos de una vez por todas ser mirados por la madurez de las decisiones y no por los cachivaches de decisiones, ¿no? Que estemos a la altura de estas circunstancias, que ya hemos pasado algunas veces por diferentes crisis en lo político y constitucional, y bueno, esperemos ser noticia agradable en todo el mundo, cosa que me parece que no sé si lo estamos logrando últimamente. ¿Y vos cómo te sentiste al momento de la votación? O sea, ¿tuviste un buen sufragio? Tuve un excelente sufragio. Porque viste que algunos se quejaron mucho de la cantidad de tiempo que tuvieron que esperar. No. Yo entré y salí, por suerte, no faltaban boletas, nada, perfecto, pero sí tuve una experiencia donde fui a un centro a llevar a mi mamá, porque a mi mamá le tocó votar, ella es extranjera, le tocó votar en un centro extranjero, ¿no? Sí. En un club, era una sociedad de fomento, un club, no recuerdo bien. Entonces mi mamá es una señora mayor, entonces yo le dije, mamá, si vos tenés ya la idea de a quién vas a votar, fíjate y llévate tu boleta. Mi mamá me hizo caso. Entonces Ya fue preparada. Ya fue preparada. Llevó su boletita en el bolsillo, cosa que tenemos que hacer todos los argentinos, de cualquier partido que seas. De cualquier lado que estés, derecha, izquierda, arriba, abajo, al centro, adentro, tenés que llevar la boletita en el bolsillo. Porque vos, a esta altura de nuestra madurez en cuanto a democracia, madurez democrática, ya todos entramos al cuarto oscuro sabiendo a quién le vamos a poner la boleta. No es como antes, nuestras primeras votaciones o nuestras primeras veces que entramos, que mirabas esa mesa grande y decías, ay, ¿qué hago? Me gusta este. Y entrabas y mirabas y te quedabas y tardabas mil años. Ahora la mayoría de la gente va pum, entra porque ya todo el mundo sabe. Entonces, este es un buen consejo para agilizar la votación, sobre todo para la que viene en noviembre, que cada ciudadano y ciudadana argentina se lleve la boleta en el bolsillo, de la que quiera, la que elija, no importa, se lleve la boleta en el bolsillo. Esto evita, por ejemplo, que entres al cuarto oscuro, no sé, y quieras la boleta del Pato Donald, y la boleta del Pato Donald no está, entonces sale el señor o la señora del cuarto oscuro, dice, no encuentro la boleta. ¿Cuál Pato Donald? No podés decir. Faltan boletas. Entonces ahí se levantan todos los 133 fiscales, entran, mira, a ver, acá no. Cuando se dan cuenta que boletas faltan son las 10 de la noche. Entonces, para eso hay que llevarse la boleta en el bolsillo. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Igual está bien que reclamen, ¿eh? Sí, saliste. Exactamente. Vos, saliste, claro. Llevaste la boleta en el bolsillo. Podés poner el voto que vos elegiste, que vos considerás que es el mejor. Y así mismo claro, sale, que te va a reemplazar. Cuando salís tenés que decir, faltan boletas. Mm. Y plantarte hasta que alguien se levante, porque esa es la realidad. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Le dije, mamá, te espero, porque mi mamá ya iba, no había gente. Entonces entraba y salía, porque votaba, se ve poquita gente ahí, extranjeros. Mi mamá es italiana, les digo, para los que dicen votar en los extranjeros, mi mamá tiene 83 años y hace, creo que es 79 que está en el país, se merece. No, ir es a una votar. Genia. Se merece por la ir edad, a votar. La edad, bueno, extranjera y yo la edad. Casé así de... Así que, mamá, yo te llevo, te traigo, te voy a buscar claro. Todo. Bueno. En el caso de ella, porque no es tan claro, nacionalizada. Claro. Sino directamente... Puede votar. Vota bueno, como la nosotros. Llevo, entra, pone su voto. Cuando sale me dice, menos mal que me hiciste traer la boletita, porque no había de Pepe Flores. Le digo, ¿cómo? Y no dijiste, no hagas lío, no. Claro, no, pobre. No, ya está, si total yo ya la puse, no. No, ya la puse, no. Me encanta. No, señor. Abro la puerta de la camioneta, miro a un señor que está enfrente mío que me miraba como diciendo, qué loca de mí. Y yo me bajo. Camino hacia donde estaba la señora, una señora que te recibía muy amable. No vi gendarme, no vi policía, no vi nada de eso. Pero solamente una señora. Me parece que con los extranjeros fue. Después hay caso. Solamente una señora en la puerta parada de origen boliviano, a la cual yo le hice una pregunta y le dije, discúlpeme, señora, mi mamá acaba de votar y no había votos, diga que ella trajo. Claro. En su cartera, en su monedero, la boleta. ¿Por qué no mueven un poquito las cachas? Primero los empezó fiscales todo y se fijan que hay boletas de un determinado partido que no hay. Entonces, si nadie reclama, nadie puede votar a ese determinado partido. Así que les pido, por favor, dije a la gente, entren, fíjense qué boleta falta, porque le están sacando el derecho a la gente de poner en esa urna la boleta que quiera. Sí, señora. Así que bueno, listo. Yo me fui y mi mamá dice, ay, yo no te hubiera dicho nada. No, vos tenés que decirlo, le dije claro. Yo. Vos tenés que decirlo, porque a ellos les da vergüenza. No hay que tener vergüenza. Vergüenza es afanarse las boletas del partido, porque la señora que estaba ahí me dijo, sí, señora, estamos teniendo boletas, estamos teniendo problemas porque se roban la boleta de determinado partido. Por supuesto, sí. ¿Entendés? Entonces, eso es vergüenza, le dije, mamá, no el que vos vayas a reclamar. Entonces, esta vez le voy a poner un montón de boletas a la vieja en la cartera para que reparta si no hay. Bueno, cuando después entra la tandita, el cuarto oscuro, contamos, que... después de la tandita. Sí, -5, vamos a la tandita, donde todos pueden llamar por teléfono al 4-265-11 para hacer todas las propagandas que vos quieras. Acá Pulpito te las pone para un negocio, para un emprendimiento.

elecciones que sirven solamente para estadísticas de los partidos, nada más. Sirven para estadísticas de los gobernantes. O no sirven para nada. Muchas gracias, soy Oscar de Quilmes, del barrio El Dorado. Las vuelvo a felicitar por el programa. Muy bueno. Bueno, Oscar, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Y la verdad que compartimos, hablo por mí, comparto lo que decís. Deberíamos explicar, como vos decís, para qué se vota, el costo que tiene estas votaciones, que realmente, sinceramente, a como estamos en este momento, en este contexto político, en este contexto social, ¿no? Donde la gente está pasando necesidades, no sé, comercios cerrados, bueno, un montón de situaciones que hacen que la gente esté cada vez más empobrecida, quizás no era de primera necesidad hacer estas votaciones, que lo único que tienen por fin es saber el candidato que va a representar a cada uno de los partidos en la elección primaria, ¿verdad? En noviembre. O sea, es como una interna. Pero, no debemos olvidarnos que, por más que no sea una elección ya establecida, o sea, que sea algo que estaba pautado para ver qué candidato nos va a representar, yo creo que siempre, tanto al oficialismo como a la oposición, les sirvió porque les da un parámetro para saber dónde están parados, ¿verdad? El termómetro de la sociedad. Pero yo comparto lo que vos decís. ¿Valía la pena gastar tanto dinero en hacer esta elección estando pasando por estos momentos tan difíciles? Y bueno, esta es la Argentina. Yo creo que no, pero bueno. Así lo marcaron. Yo creo que un buen gesto hubiese sido la suspensión. Un buen gesto hubiese sido la suspensión de las PASO. No, lo que pasa es un tema de que, ¿qué te iba a decir? Ya anteriormente se estaba hablando, se habló en otros momentos, en otros gobiernos, de que se sacara las PASO. Porque esto no era de... Es decir, antiguamente cada partido tenía su... su decisión, hacían, es decir, las internas de cada partido en sus locales partidarios, ya sea radical antes, bueno, lo tradicional era radical o peronismo o el intransigente en su momento, los comunistas, todos tenían su sede y su sede para hacer las internas, en tal caso que haya, que no se decidan, viste, que quieran competir o algo. Entonces, cuando iban a las finales, ya evidente, a las nacionales eran cada una sola lista de cada partido. Hace unos años atrás, en otro gobierno, se empezó a manejar de esta forma, de que cada partido ya no se tenía que hacer cargo de los gastos de su interna, sino lo hacían nación, el pueblo. La realidad es esta, menos gasto al partido político y lo paga todo el ciudadano. Y bueno, hace poco, es decir, hace un tiempo atrás ya se había hablado de sacarla porque no convenía. Bueno, esto pasaba, que el que quiere, el otro partido no quiere. Ahora hubiera sido lo mismo, no sé, convenga a quien convenga, pero sí es un gasto que no es inútil para mí totalmente. Por eso, hace poco hubo una interna radical y eso se hizo cargo los radicales, ¿me entiendes? Claro. Después los otros partidos, bueno, esperaron a las PASO. Ajá. Y sí, y pienso lo mismo, el gasto, claro, es inútil, y sí, bueno, pero fuera de eso, de todo el gasto y todo el papelerío, por eso a veces hablamos de boletas únicas o de hacer por computador, internet, viste que también, que en Capital se hacía en su momento, no sé si lo siguen haciendo, ya directamente apretás una tecla, tenemos tantas en las redes para poder hacer algo, también manejarlo, capaz que ni moverte de tu casa estaría bueno. Pero bueno, las decisiones hay que ver quién las toma. Claro. Y todavía, bueno. Y después, como vos decís, cuántas boletas y cómo hacemos. Y claro, esas boletas ya no nos sirven más. Y todos esos papeleríos ya no sirven más. El gasto de que es... Habría que ver qué se hace con eso, ¿no? No. Y por lógica, se tiene... Bueno, el pensamiento mío, por lo menos privado, es destruirlo. Porque si nos sobran, es mal utilizado después para las próximas. No son las mismas boletas. Ajá. Y si pones una boleta de ahora en la próxima... Se anula. Confunde. Porque aparte es todo igual, solamente va a decir en vez de precandidato, candidato. Por más que hayan cambiado los nombres. Ajá. Porque bueno, ahora se fusionarán las boletas que sigan. Pero bueno, sí, tiene razón este señor, pienso lo mismo. Y en cuanto a elección, son diputados... Y diputados nacionales, provinciales y concejales de distritos municipales y algunos senadores por medio de provincias. Así que es intermedia, esta sí, está bien, eso creo que es lo legal. La diferencia hubo que años atrás era presidencia 6 años, que eso lo habrás estudiado, después... Uh-huh. Pasaron a 4 años, pero en las intermedias siempre fue así. Ahora, de las PASO pienso lo mismo. Y a esto se sumó todo el tema de los cuidados, justamente. Claro, ahora fue tremendo, porque es mucho gasto también, todavía más. Bueno, lo que hablábamos de las complicaciones que vos ya has tenido, las colas en la puerta del colegio fue infernal, mucha gente atrasada, hubo distintos momentos. A mí me ha pasado de que el correo haya llegado tarde, ya las mesas se abrían tarde. Después de ir mi colegio a votar, eran 10:30, todavía no habían abierto las mesas. Era fuera. Una oportunidad. Y complicada, porque la gente amontonada en la calle, que después... Por ejemplo, 10:30, se juntó el horario de la gente mayor. Ya se venía la gente mayor, por lógica, todo el día pues podías entrar, ¿no? Pero ese horario fijo ya se te juntaban con la gente que, por ejemplo, en mi mesa todavía no habían abierto. El colegio no había abierto las distintas mesas. Y después, bueno, ahora cuento algo que para que se rían y después ya seguís vos, Andrés, si querés contarte algo. Pero, ¿qué te iba a decir? Voto. Y estoy esperando al señor que salga, que entrega. Cuando sale, limpia el sobre. Un kilo de plástico, de cola que le había puesto y la quería desparramar más, ¿viste? Porque le sobraba por todos los costados. Y yo le digo, pegó toda la boleta. Me salió del alma, pegó la boleta. No tiene que ser así. Bueno, cuando entro ya me di cuenta cuál era, porque bueno, había algunas que estaban pegoteadas, ya sea de que votó el señor. Y cuando salgo, por ejemplo, fue esta una de las reacciones que voy a decir, llévate la boleta, o después, como yo digo, también que se fijen cómo funciona cada mesa, que también se lo pueden decir. Salgo y la urna, yo quiero meter, viste, los fiscales hacia la derecha de mi frente, hacia la derecha. Y la urna, quise meter mi voto y... ¿Y qué te iba a decir? Mirando hacia la calle. Digo, disculpe, presidente, no se ofenda. Y le di vuelta la urna, le digo, tienen que mirar los fiscales a dónde pongo el sobre. Bueno, pero eso son anécdotas. Claro, son anécdotas, porque si yo voy, la verdad que lo que no me fijo ni para dónde esté la rayita, pero bueno, me lo tengo que fijar. Cosas. La mía veces, también estaba mirando para afuera. Bueno, fuera. Porque no los ven ellos. Claro, no ven lo que pones. Claro, tenés razón. Como si fuera para la foto, digamos, estaba claro. Mirando para No me saqué, mira, no sacaron todo. Foto. Yo yo entré rápido a 10:30 de la mañana. Claro. Quería votar e irme. Bueno, tenía más o menos le dimos la explicación a Oscar. Ahora, yo con Oscar diciendo en alguna... en una cosa. Porque vieron que Oscar empezó, dijo, una más loca que la otra. Pero tenía razón. En eso coincidimos Oscarcito. Todos. Oscarcito. Bueno, ¿ves que podemos hablar seriamente? Sabes que tenés razón. Estamos una más loca. Yo lo que quería decir, más allá de que esto que era la oportunidad para minimizar los riesgos. ¿Entendés? La sacabas y ya estaba, era un cuidado menos. Totalmente. Pues estábamos todos pendientes de que, ay no, que la cola fuera, que esto, que lo otro. Bueno, la hagas, ya. Totalmente. Bueno, este fue nuestro análisis político. Ni que supiéramos. Ni que supiéramos. No, la verdad que yo creo que, no sé, Longobardi al lado mío ya no tiene nada que hacer. Velada de gala. No me acordaba. Se puede retirar ya. El momento de pensamiento. Velada. Voy a ver si le estoy serruchando. Le estoy serruchando el piso a muchos comentaristas políticos. Sí. Bueno, quizás algún día, ¿quién te dice? Cuando pueda explayarme, salga de mí. Escuelita, hablaré. ¿Qué tal si me dedico? Me encantaría. Sí, tenés pasta. Yo sería muy crítica. Sí. Soy muy crítica. No hables de futuro. Y eso que no puedo. Porque si no, ¿saben qué? Que no puedo. Ahora, que estás medida. Que estoy medida. Claro. ¿Saben qué? Ahora en un ratito vamos a llamar a la cuarta. A la cuarta. A la loca. Esta es la más. Sí. La más loca. Esta es la más. Nos contagió todas. Esa sí es la más. Dejó el pero en este. La bacteria y se fue. Bueno, esto es lo que nos pasó a todos los argentinos, vivir estas elecciones de diferentes maneras, con diferentes obstáculos, con diferentes cuestiones, pero no quiero dejar pasar el día de hoy sin tocar un tema que a los quilmeños nos dolió muchísimo, muchísimo, al menos a mí. Me levanto antes de ayer, yo siempre me levanto muy temprano, 5 de la mañana, cuando no me levanto 5 menos cuarto, según a la hora que entre. Pero últimamente, como hay mucho trabajo, igual me estoy levantando temprano. Y siempre lo primero que hago es poner la tele. Y ayer, ese día, no sé por qué cosa, lo primero que hago es mirar el Facebook. Y ahí veo que en paz descanse Fichi. Y me dolió en el corazón. Para aquellos quilmeños que no son de ir a la peatonal, Fichi es ese muchacho que se ponía un parlante, dos parlantitos, uno al lado uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, y bailaba horas, horas en Rivadavia. Y toda la gente que pasaba le ponía una moneda, 10 pesos, horas bailaba. Un chico con muchas dificultades, una infancia terrible. Yo la pude conocer por gente que trabaja en la escuela, que es del barrio allegados. Una infancia muy triste, con muchos problemas de salud, sobre todo problemas que tienen que ver con la conducta, lo psiquiátrico a lo mejor, y no haber tenido la posibilidad en este que decimos bendito país, que algunos nos puedan acceder a la salud, es como estar en el año 1800. Por eso yo le decía que hoy no venía mejor para esta semana este tango, que era Cambalache. Este pibe, aparentemente, después de bailar en la peatonal, había tenido un problema de salud, y tuvo un brote psicótico que lo solía tener, pero ahora más, porque su familia no podía acceder a los medicamentos, según me cuentan. Si estoy equivocada, alguno me puede corregir. Había fallecido su abuelita, que es la que se ocupaba, 25, 26 años creo que tenía el Fichi. Y él salió el miércoles a la madrugada a caminar. El día de las votaciones me contaron que en la escuela que le tocaba votar él había estado muy nervioso, hasta tuvieron que sacarlo. Yo digo, en esa oportunidad, si había gendarmes, si había policías, nadie se dio cuenta que necesitaba ayuda. Tan poca empatía tenemos. Nadie se dio cuenta que el pibe estaba a gritos buscando ayuda. Fue a su casa y esa madrugada empezó a caminar por Camino General Belgrano, y se tiró al piso, bailó en cuero en la estación de servicio que está ahí en Camino. Se tiraba al piso, bueno, policías lo levantaron y lo levantaron, lo vieron así. No lo llevaste a ningún centro de salud, no viste que el pibe precisaba ayuda. A ver, la policía, no sé, últimamente es como que o está tan enojada que no hace nada, o lo que hace lo hace mal. Porque sinceramente, si tenés un patrullero que está mirando que el pibe está necesitando ayuda, lo sacás del medio de la calle, lo sentás y te vas, es porque sos demasiado mala persona. Y más vestiendo un uniforme. Hasta que, bueno, de repente tuvo otro brote psicótico, se acostó, por lo que me cuentan, cuento este relato, supuestamente fue lo que sucedió, se acostó en Camino y vino esta camioneta, una Kangoo, por lo que tengo entendido, una Kangoo, no digo Kangoo, pero sí de estas familiares, ¿no? ¿Cómo se llama? Utilitaria. Utilitaria, no me salía. Una utilitaria con un pibe aparentemente de 24, 25 años manejándola, todo lo que da, lo pasa por arriba y lo deja tirado como un perro en plena avenida Camino General Belgrano. Ni siquiera, después de pasar de no haberlo visto, porque él estaba tirado. puede pasar, puede haber estado oscuro, te pudo haber parecido que era, no sé, que no era una persona, no sé, te pudo haber pasado. Pero irte cuando te diste cuenta es porque sos un reverendo HDP. Y bueno, y ayer le dieron la sepultura, impresionante la cantidad de gente que le brindó su apoyo por medio de las redes y presencialmente, coronas y coronas y coronas y coronas. Y la gente que pedía que en Rivadavia pusieran o un mural, o, y yo les quiero decir algo a todos los oyentes, ojalá pongan un mural, ojalá pongan un recordatorio y ojalá aquellos políticos que vengan no se les ocurra taparlo. Porque lo mismo pasó con el tan recordado Churrinche, no sé si algunos de ustedes lo conocen, que era un personaje súper emblemático. Yo me acuerdo que era chica y lo veía caminar con su sobre todo a Churrinche por Rivadavia. Cuando se le hizo un mural, en el puente, sí. Algunos, porque no les gustaba, lo taparon. Entonces, si vamos a hacer y dar un discurso, seamos coherentes. No escribamos con la mano lo que borramos con el codo. Es así. Sencillamente, la verdad que fue una noticia que me chocó, porque uno empieza a pensar, la edad más o menos de la que tiene mi hijo. Ustedes pónganse a pensar que hacía un minuto la gente lo había visto a la tarde, si fuiste a la peatonal ese día lo viste cantando, lo viste bailando como lo veía siempre. Y uno empieza a pensar lo efímera que es la vida, que a veces nos peleamos por cada estupidez, por cada pavada, nos enfrentamos por idioteces y por ahí, no sé, yo me levanto de acá y por ahí llego 2 minutos y no estoy más. Hay que disfrutar la vida, hay que respetar los derechos del otro, que respeten mis derechos, no sé, sacarnos ese odio, esa maldad, todo esto que tenemos adentro, porque la vida es una sola. Y si no se vive con felicidad, siendo honesto, buena persona, ¿qué te llevas? Estás y en un segundo ya no estás más. ¿Y qué dejas? Dejas dolor, sufrimiento. Entonces, uno reflexionó. A mí se me pasó todo esto por la cabeza ese día que lo atropellaron al Fichi. Y vi el dolor de mis pibes, de la secundaria. Viste. Y toda la gente escribiendo por las redes. Y digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a escuchar a gente, a políticos de uno, de otro, y acá y allá, cuando nos damos cuenta que no hay un derecho vulnerado en este país? Hay miles y miles y miles de derechos vulnerados. Gente que no accede a la salud, que no tienen plata para comprarse los remedios. Y yo sé de qué desligo, ¿saben por qué? Porque cualquier medicación psiquiátrica de cualquier persona que la necesita y no tiene, va arriba de las 8 lucas. Y que nadie me lo desmienta, porque sé perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Obra social? No, esas pastillas no las cubre la obra social. Esas no las cubre. ¿Por qué? No se sabe. Esos derechos están vulnerados. No es solamente que hablemos con la E para no vulnerar los derechos o que le pongamos la X cuando escribimos. No, no vulnerar ningún derecho es hacernos cargo como Estado, como sociedad, como ciudadano, como padre, como madre. Eso es no vulnerar los derechos. Los derechos no se vulneran cambiándole las letras y las vocales a las palabras. Bueno, yo siento que este pibe tuvo sus derechos vulnerados, porque no sé si habrá terminado la secundaria. Alguien, 25 años, ¿alguien preguntó si tenía la secundaria terminada? Para todos los que nos llenamos la boca de que los pibes tienen que terminar la secundaria, no. Entonces me enojé, perdón. Disculpen, me enojé. Pero bueno, es lo que sentí. Así que desde acá, Fichi, todo nuestro reconocimiento y nuestro homenaje. Es así, he dicho. Uy, qué... Bueno, para cambiarte de tema, dijiste que íbamos a llamar en algún momento a Anita. Sí, ahora vamos a llamar. Bueno, vamos a darle tiempo. Vamos a dar tiempo al pulpín para que nos mande. No sé si nos tenés que traer pulpo ahora, algún. Ahora tablecito. Arreglamos todo para la comunicación con Anita y nos vamos a ir a nuestros próximos temitas musicales en nuestro recreo musical. Recreito musical, siendo a las 17:20. I can tell that you're a sinner from behind your angel eyes. A beautiful deceiver, but I can handle anything you try. Your fingers on my trigger, you play it like a winner. You're pulling me in tight. Let's stop talking about it. Stop thinking about it. Let's get crazy about it. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Aló, aló, aló. Del otro lado, ¿hay alguien escuchándonos? Perdón, tengo que pedir permiso ahora que no puedo hablar porque hace mucho que no voy, entonces no me dejan. Me tienen coartada la libertad de hablar. Ah, esto no es democrático. No, hay libertad de expresión. Tenés razón. Me cuartea la un cuatro de copa me cuartea la libertad de hablar. Es que no estábamos al aire. No estábamos al aire, no quería. No, es terrible. ¿A vos te parece? Es terrible. ¿Sabes lo que hizo hoy? ¿Qué hizo? No, hizo algo que no se lo voy a poder perdonar. ¿Sabés por qué? No, porque me dijo vos, que yo te he escuchado y tenés una voz bastante melodiosa. Peculiar. Claro, y que solés darle a cada tecla, a cada nota musical. ¿Por qué no te cantás algo? Sí. Me hizo pasar un papelón. Me hizo cantar y me hizo pasar. Y para mí me lo hizo a propósito. Para quedar mal. Sí. Para reírse. Vamos a divertir con él. Bueno, hola, ¿cómo les va, chicas? ¿Cómo estás, Anita? Contanos qué es de tu vida, qué estás haciendo, Anita. Estoy capacitando gente y ahora estoy a las corridas porque de mi casa a otro lugar, acá dentro de Quilmes, ¿no? Obviamente, a capacitar porque, nada, mi casa con las caniches que ladran, olvídate. Así que a las 6 menos y piquito, menos 10, menos cuarto en realidad, ya entro. Así que bueno, ahora que estoy en la puerta para entrar, estoy hablando con ustedes, pues entro acá a Latitud para poder hacer las cosas medianamente bien, digamos. Ojo con el teléfono. Así, pero bueno, nada, estoy haciendo eso, era por eso que estoy ausente. Escuchame, Anita. Esperemos las vacaciones y si seguimos sobre todo estar ahí. Quiero, ojalá, escúchame, quiero que me contestes esta pregunta, Anita D'Angelo. Estás, mira, es como un múltiple choice, dice, ¿viste? A veces, a ver, estás, bueno. Luego, en esta semana estás moderadamente contenta, estás muy hiper contenta. Opción B. Opción C, estás moderadamente deprimida. Opción D, hiper. Estás como que ni. En stand-by. Ni. No, estoy en stand-by. Bike. Te sorprendí. En bicicleta. Estoy como el país, en stand-by. ¿En serio, Anita D'Angelo? Me esperaba otra respuesta de vos. No. A ver, estoy contenta, pero estoy en stand-by con el país. Como el país estoy. Estás como el país. Estoy así. Estás viendo. Como diría Guido, está mal, pero estoy no está viendo. Tan mal. Estoy viendo. Así te cuando te paras en los negocios de Quilmes, estoy mirando. Estoy mirando la... ¿Qué va a necesitar? Estoy mirando. Mirando la vidriera. Estás mirando la vidriera. ¿Y qué panorama te da ese espejo de vidriera? ¿Qué panorama te da, a ver? Esa vidriera. ¿Cómo dijiste? ¿Qué panorama te da esa vidriera? ¿Qué panorama me puede dar esto? Positivo, mira, negativo. Y ojalá que sea positivo, pero si no te digo que si viene un negativo, estamos como un poco en el horno, o sea, a ese nivel estoy. A ese nivel puede llegar a pasar. ¿Viste? Es todo un temita. Y contame. Pero bueno, estoy así como la vidriera. Sí. Contame, ¿vos sabías que tu amor imposible sigue separado de su adorada mujer? Sí, lo sé. Y estuve de luto. Así a ese nivel. Estuve de luto. Perfecto. Estuve de luto, lo sé. ¿Pudiste mandarle algún mensaje o algo o no? No te da ni cabida el muchacho. Ah, se nos fue. Le apagó el botón Vicuña. Claro. Vicuña dijo, no hables a nada, D'Angelo. Todavía no hablé con la China. Para oficializar. Opa, claro, era por eso. Anita, nosotros no te vamos a mandar al frente, no vamos a contar tu intimidad con el... con el señor. No sé si se puede reanudar la conversación porque quedamos así como... Ella ya está como corriendo a la actitud educativa y estaba como en el entre la puerta que entre que claro, entra y sale. Con mala señal. Claro, con mala señal. A ver si podemos reanudarla mejor. Nuestro equipo técnico acá nos dirá, esto pasa en los mejores programas y en las mejores producciones. En la nuestra no suele pasar mucho porque acá tenemos una producción de primera categoría. Mientras intentan reanudar la llamada, nosotros queremos decirle que ustedes nos pueden llamar siempre a la radio, que nosotros estamos siempre poniendo una oreja para escucharlos, para... Hola, volvió, se cortó. No, que nosotros... Se me cortó. Justo cuando vos entraste, que seguro Benjamín Vicuña apretó el botón, estábamos diciendo que sí, no íbamos a delatarte para nada con la China. No. No me delaten con ella. Esto es así, chicas. Esto es así, no tiren la cuerdita. Pero bueno, nada. No. Ojalá. No sé yo qué estará haciendo Benja, le estoy hablando en serio, no sé, pero la China dicen que está, no sé. Que la pasa España, re bien. Una mano misteriosa. Me está pasando la bomba. Pero yo, tan complicado es ese chico, de verdad. O ¿viste? Sea, no sé. Mira, yo que vos, empiezo a mirar para otro lado. Tan complicado, tan rebuscado. Sí, no sé, para qué lado voy a mirar yo últimamente, olvídate. Mira. No sé. No sé para qué lado. Por ahí tenés el amor cerca y no lo ves. En vez de ir tan lejos hasta Chile. No, Anita. Claro, ponete las pilas. Capaz que lo tengo a la vuelta de mi casa. Capaz que lo tenés a la vuelta de tu casa y estás yendo en avión a Chile y viendo. No. Sí, contame. Es verdad, gastando mucho dinero. Sí, exactamente. Merito. Contame, Anita, ¿qué pensás hacer ahora en estos tiempos? Contanos. ¿Qué pienso hacer? Primero que me termine la escuela para pensar la presencialidad. Si alguien está escuchando, el consejo escolar, no sé. Bueno. Jefatura distrital, algo, que me terminen de poner los caños en la escuela para que pueda empezar con los pibes. O sea, estaría genial. Esa Anita, es una. No le pusieron el caño para el gas. No nos pusieron el caño. No les pusieron el caño, ¿te parece? Para el agua, para el nada. Agua. Qué falta de respeto no poner el caño ahí. Por el caño ahí. Bueno, número dos, sobrevivir hasta diciembre o sobrevivir hasta que esto explote. No sé qué voy a hacer. Sí. O sea, no sé. Cuando explote, corre, Anita. Yo corro. No, cuando exploto, corro. O sea, esto es así. Por eso, hoy yo decía en una suerte de chance, esto estoy en la vidriera, porque realmente estamos como expectantes. O sea, siempre pensamos que después de las elecciones cambia. En realidad no cambia, se va grabando la cosa. Cuando vos tenés del otro lado gente que le cuesta perder, o sea, a ver, esto es un juego de ajedrez en realidad, y la política es así, en realidad. Sí. Es así, o sea, un día ganás, otro perdés, es así. Ahora, me parece como que, hablando en serio, tendrían que pensar que en realidad se están jugando intereses y tienen un pueblo para gobernar, o sea, a ver, estamos todos nosotros. Entonces me parece que los intereses políticos de las personas en esos lugares, Congreso, Senado, la misma Casa Rosada, no estás pensando en el pueblo. Es como cuando te dicen desde educación, pensá en el pibe. Y en los pibes no piensa nadie. O sea, son los propios intereses. Hablo desde los directivos, docentes, todos. Sí. Cuando vos empezás a ver tus propios intereses, corres el foco que son los pibes. Y acá se corrió el foco, no es el pueblo. Son los mismos intereses de ellos. En el medio nosotros. En el medio de cuestiones políticas, la bandera fue la educación. ¿Entendés? Cuando no tendrías que haberlo hecho, haberlo sido. O sea, la educación en el foco de que empiezan, no empiezan, y lo tomaron así. Yo particularmente veo eso. Nada, me parece que se viven momentos feos, o sea, no, que no son agradables para absolutamente nadie. A nivel político, a los que nos gusta la política, en un punto... por más que uno no diga, yo soy, no importa el partido. O sea, a mí me parece que ahora es un momento de, no te digo de unión, porque olvídate, o sea, la brecha desde las personas, del pueblo, está marcada desde hace mucho tiempo. Pero esto es como cuando nosotras estamos en la escuela, la cabeza marca cómo tenés que ser dentro de la escuela, cómo lo querés. Bueno, acá ya se marcó un proyecto de país, después, bueno, ahora hay que dar vuelta a la taba, yo considero eso. ¿Quién nos podrá salvar? Dios quiera que no sé. Yo sé, ya yo ni sé. Sé. El Chapulín. ¡Yo! El Chapulín Colorado. No contábamos con mi astucia. Pero bueno, nada, qué sé yo. Es un momento como, o sea, no sé, las declaraciones de gente de, no sé, Tolosa Paz, que uno se lo toma la chacota. Yo hice muchos chistes, me muero con los memes. Pero es, o sea, sí, no captás a los jóvenes. O sea, necesitas que muevan el cerebro, o sea, no sé, como fuiste canchera, por decir la palabra garche, la digo yo en una radio ahora, ustedes lo... O sea, no es nada raro que nadie haga, ni... Entonces, no sé, esas cosas me parece, como que siempre nivelar para abajo, y vos a la gente la tenés que nivelar para arriba y darles herramientas, yo siempre soy la de la herramienta. Tenés un país divino, riquísimo en un montón de cuestiones... Pero bueno, ahora se juegan intereses personalmente políticos, personales de ellos. Y en el medio, acá abajo nosotros, esperando a ver qué onda, ¿entendés? Yo, lo peor de todo es que hace, por cuestiones de trabajo, bueno, ayer estuve, vos me viste, Vero, en la escuela sí. Con vos hasta re tarde, no puedo ver tanta tele, o sea, necesito ver tele un poco sí. Más ahora, en estos días, voy tocando de oído mucho, de lo que quedo en mi casa un rato, voy, vengo... de hecho ahora estoy arriba de un auto, o sea que me estoy trasladando y nada, me parece que hay que pensar desde otro lugar, porque uno dice, ay, la empatía, abajo estamos nosotros, siempre pasa lo mismo, pero ahora son intereses personalmente políticos, personales. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Quién era que decía así? Nimo. Por lo menos así lo veo Nimo. Yo. ¿Quién era? Nimo, ¿no? Sí, por Nimo. Lo menos así no. Lo veo yo. Así lo veo yo. Totalmente. Pero bueno, nada, es esa visión. Creo que, nada, la oposición ponerse en un frente común, en un frente común para hacer frente, que haya oposición en algún momento, ¿entendés? O sea, está bueno esto que pasó también, porque bueno, algo te quiere decir. Claro, sí, totalmente. Sí. Anita, ¿nos vas a venir a visitar? Uy. Bueno, te mandamos un... Acá estamos. Yo pienso que pasa por ahí. Sí. Escúchame, Anita, ¿nos vas a venir a ver sí. En qué momento? Porque acá tu silla está vacía. Sí. Es como, somos como las mamás, ¿viste? Que ponemos los platos todos los días de los hijos que se van a vivir al exterior. Bueno, acá, tu micrófono todos los viernes. Te espera. Claro, a mí me pasó lo mismo. Ya sé, chicas. Yo las extraño, las quiero, me encanta la radio. Pero bueno, nada, tengo que terminar con estos compromisos que, nada, me cayeron de arriba, no los pensaba, pero bueno necesito terminarlos. Porque obviamente, y bueno, te felicitamos por todo tu trabajo y todo. Y bueno, cuando quieras, ¿alguna acá estamos. Visita? Alguna visita. Allá voy, chicas. Y te esperamos. Olvídense que sí. Te queremos, bueno, te mando mandamos un beso a todas. Besitos. Besote grande. Chao, 4 de copas. Ahí está. Saludó también al operador. Sí, saludó al operador, que fue la que el que el que provocó el enlace. El enlace dos veces para hablar. Porque lo perdimos y lo retomó. Exactamente. Bueno, estamos casi llegando al final de nuestro programa. Not yet. Todavía no. No. Bueno, pero bueno, tenemos 2 horas de programa y estamos casi en los últimos 20 tramo, minutos. Exactamente. En el último tramo. Y Sandrita ya eligió un tema musical que se lo dio al operador. No sé si es momento de ir a un tema. Sí, es momento de ir a un tema. Es momento de ir a un tema. Bueno, sí. Y después nos van a contar ese chimento que ustedes tenían tan amoroso. Vamos con el tema. Qué ironía que la noche pueda unirse con el día, que los ríos con el mar se juntarían. Qué ironía. Que nosotros no podamos todavía. Qué ironía que sea tuyo pero tú no seas mío. Que esté triste por sentir tanta alegría. Qué ironía que hasta la felicidad nos dolería. No es lo mismo quererte dejar que intentar dejarte de querer. Si del cielo cae la lluvia y del suelo nacen flores, ¿cómo pueden ser prohibidos los amores? Por más que quiero arrancarte de mi vida, ya no puedo. Mis gemidos están mudos sin tus dedos. qué ironía ver al amor suplicándole a la suerte tenerte cerca pero no poder tenerte. Qué ironía que hasta la felicidad nos dolería. No es lo mismo quererte dejar que intentar dejarte de querer. Si del cielo cae la lluvia y del suelo nacen flores, ¿cómo pueden ser prohibidos los amores? Por más que quiero arrancarte de mi vida, ya no puedo. Mis gemidos están mudos sin tus dedos y ya no puedo seguir imaginándome tu boca en otros besos. Por más que quiero arrancarte de mi vida, no hay manera. Verano, otoño, invierno y nunca primavera. Y ya no puedo seguir. Si fuera fácil, lanzaría una moneda. Por más que quiero verte llegar como diciembre espera enero. Al calendario se le olvida que te espero. Y aunque no lloro, en mi ventana está cayendo un aguacero. Estamos nuevamente, ahora sí estamos entrando casi en los últimos 15 minutos del programa. Estoy así como la Navidad, ¿vieron? Cuando ves 3, 2... Cuenta regresiva. Cuenta regresiva, no, pero le quiero decir a nuestros oyentes que pueden llamarnos al 11-6400-7047 y nos pueden mandar mensajitos de los que quieran. Hoy les habíamos dicho que nos manden a ver cómo estaban en la semana, qué les había parecido los días más agradables, más largos. Ahora viene la primavera. Sí, se están preparando. El martes yo no tengo clase, gracias a Dios. Así que, Pulpito, si querés el martes puedo venir a la... No, me dice Pulpito, no podés. Ni se te ocurre. Quédate en casa, me dice. Descansá, claro, que te hace falta, me dijo. Sí. No sé por qué. No sé qué te quiso decir. Bueno, no sé. Lo voy a tomar como algo positivo. Descansá, que te hace falta, que sí me ve cansar. Claro. Hacer relax, me dijo. Sí, bueno. Gracias. Yo ahora, antes de irnos, yo les voy a hacer una pregunta. Es como así como un juego. Uh-huh. Este último. Y si la gente nos quiere llamar ahora o este último momento y contarnos esto, que es algo maravilloso, yo voy a contar también. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que comparar su historia de amor con la historia de amor de alguna pareja famosa, ¿con cuál se identificarían? Chupate esa naranja. Primero tendríamos que pensar cuál de nuestras historias de amor. Primero hagamos la calificación interna. La más, el amor de tu vida. El amor de tu vida. ¿Con cuál pareja del ambiente artístico famosa vos te identificás con tu historia de amor? O con la historia de amor que quieras. Con la última, con la anteúltima, con la historia de amor. ¿Puedo pensar? Sí. ¿Sandrita, vos tenés? No. No. Claro, ¿con quién compararla de la farándula? Bueno. Le decimos a nuestros oyentes. Farándula, y como mucho, es todo muy romántico. O te la venden, ¿viste? Sí. Yo qué sé. Sí. Entonces vos decís, bueno, no sé, salvo que sea... Tiene que ser una muy parecida, como esa, esta, la de... No, la de Redrado. Claro. Pero sí. Si no, viste que, bueno, es problemática, fue siempre problemática esa relación. Pero después vos ves todo color de rosa y yo, la vida no es tan así. y nadie se entera la realidad, ¿viste? Si no, tiene que ser como el otro, ¿cómo era? El actor, modelo. No, el modelo, no era actor, conductor y modelo, que fue hasta hace poco, habíamos tocado el tema de él también, que la mujer le revisó el celular. Sí. Claro, cosas así, pero claro, viste que no te pasan cosas así. No. O historias como las de Grecia Colmenares, también. También, bueno, a nuestros oyentes, si quieren contarnos... No, y ahora de nos contás. Esas de la de Grecia Colmenares viejas. De, ah, de novelas, decís claro, vos. Claro, Topaz. Ah, ¿como una novela? Sí. No, digo, ¿con si qué te, novela me comparo? No, no, no. ¿Con qué historia y la de Catherine Fulop? Catherine Fulop vino casada con su suegro a hacer la novela acá. Y conoció a Loba. Y conoció claro. a Loba y no volvió más. Dice, de ahí, chau, se quedó acá, se instaló. Ah, ¿con esa te identificas vos? No, no, no. Ah, no, no, le gustó recordar eso. Le gustó, me acordé, porque ella dijo Grecia Colmenares y no fui, me fui a aquella época. Claro, pero, sí. Viste que sí, fue una historia soñemos. También. Soñemos. Pero si no, muy raro. Viste cuando vos decís, ay, yo quiero estar ahí, yo quiero ser esa, pero en la vida real. Sí. Mujer bonita. No por lo de mujer bonita, sino por la historia. Claro, que venga, no, pero vos que venga Richard que mi pregunta y fue y me rescate. Otra, claro, otra. Vos estás sí, llevando me, para no otro, fuimos, sí. Te fuiste para... Yo les quiero decir a los oyentes que si entendieron. Sí, yo dejala para la próxima viernes. Claro, te entendí, pero tengo que hacer tarea para el hogar. Porque pueda, tengo que primero ver la historia. El próximo viernes le contamos. Claro, hay puedan mucho para llamarnos. Rever. Puedan llamarnos y decir, yo me identifico con la historia de amor, de alguna pareja famosa. Yo la tengo mi historia. Pero bueno, no la querés contarla. Quieren que la cuente. Y contá vos. Nosotros hacemos los deberes para la cuento viernes. Hoy con qué historia, con quién yo me. Tu historia actual. Mi historia. Sí, la única. No tengo otro amor de mi vida. Bien. Sí, bueno. Bueno. Bueno, ponele. Ponele. ¿Con cuál? Y yo me identifico mucho con la historia de Cecilia Milone y. Ay, tenés razón. También. Sí. Sí. También. Yo siempre mirá que hablo con el gordito, ¿no? Sí, le digo. Sí. Esas somos nosotros. Sí. Vos serías la. Yo sé si yo sería la Milone y él sería pero el Milone. Pero ves que ahí capaz que el hilo rojo, ese famoso hilo rojo, funcionó porque años que sí que no se pelearon. Pero mirá la historia de la vida y termina. Y era el amor que yo sentía. No había vuelta. Sí. Porque hasta el día de hoy, y lo que comentan los demás, siempre era el verlos juntos o él, la felicidad que tenía cuando estaba con ella o esas cosas. Y mirá, ¿no? Sí, y ahora que nombraste el hilo rojo, si me tengo que identificar con alguna película, si me lo llevo, puedo llevarlo a una película, sí, me puedo identificar. Todos tenemos a alguien atadito con el hilo rojo. Ah, y bueno, que es ese que siempre va y viene, en todos los... ámbitos. No, y en todos los intervalos de alguna relación, ting. Tirás de la piola y viene. No, o se entera. Llega. Bueno, se entera y dice, ay, estoy acá. Hola, ¿cómo estás? Acordate que estoy acá, porque siempre está presente. Bueno, siempre quizás vuelve. Es tarea para el hogar de todos nuestros oyentes, de Radio Box. Si quieren, el viernes tenemos esta premisa. ¿Con qué historia de amor te identificas? Con alguna pareja del espectáculo o con alguna pareja de algún libro claro. o con alguna historia, con alguna leyenda, algún bueno, siempre hay con qué identificarse. Bueno, me gustó, se me ocurrió. Yo podría ser productora también. También. Ponele para soñar. Soñar no cuesta nada. Porque estas ideas brillantes que tengo, no sé cómo las saco. Es más, tu historia la podés llevar a alguna historia de algún productor, ¿entendés? Como que vos estás interpretando. Y puedo poner todos los todas las cosas ocultas de la pareja. Tal cual. También. Sí. Como que no son tuyas. ¿Entendés? No. Todos los defectos son del gordito. Míos, ninguno. Yo puse todo... como corresponde. Claro. Así que podríamos tener esto la semana que viene. Oyentes de Radio Box, no contaban con mi astucia. ¿Vos sabés que yo te hago la tarea? Yo a 18, tarea. Por favor. O si alguien quiere mandarnos un mensaje de manera particular, si pasa mi audio, esta es mi historia de amor, yo me identifico con fulano y fulana. Bueno, todo eso nos encantaría saberlo, porque yo, aparte de todo, me encanta ser casamentera, chismototera, todo contera, ¿cómo la remo mientras todos? Sí. Es, claro, mientras hacemos porque, gestos, claro, porque yo y tengo señales. Un equipo que hoy está muy disperso. No, pulpito. Para nada, estamos atentos a lo que vos estás diciendo. Queríamos meter un tema musical, pero no tenemos tiempo, porque pegaba justo para el tema que vos, que yo dije en realidad, del tiro. No tenemos rojo. Tiempo, Pulpito, no, no para tenemos, un tema no, musical. No, no tenemos tiempo. Para cantarlo para menos. Próxima, para No, miro el pulpito, porque yo vi que como él estaba insistiendo que sí, no. No te va a poner ninguna pista, no, nada, ni de avión, nada, no me nada. Pone nada. Bueno, es así. Chicas, ¿ustedes tienen algún chimento así? Ya que estamos en la onda amor, digamos, en la onda... El amor y desamor. El amor y desamor. Qué cachengue, esa es otra historia comparable, a ver, ¿no? A ver, aquí, ¿qué chimento traen? Y la de Rocío Marengo, que fue un escándalo ahí en Showmatch. ¿Qué pasó? Hizo catarsis con Tinelli. ¿Qué le pasó a Marengo? Marengo, que ahora es millonaria. No, precisamente ella dijo, no lo fui, no lo soy. Ni lo seré. Claro. Pero no estaba con vivo de mi... Bueno, pero no, como que ella se mantenía. Que ella trabajó siempre. Bueno, pero el reclamo no fue de plata. Fue justamente de amor, de compañerismo, de atención. Y se despachó porque la largó sola. Es decir, no vino a hacerle compañía al programa. Entonces ella estaba dolida. No estás cuando tenés que estar. Pero a ver, mis estuve siempre queridos. Y una vez que necesito que estés, no estás. Una vez que te pido algo. Claro, pero después largó, ¿viste? Se fue a Miami a vacunarse, a rascarse. Y lo decía con todas las letras. Las bolas. Enojada. Y viniste, y que, siempre una excusa. Y bueno... Así que terminó con esa mal. Novela, que ahora veremos cómo termina, pará. Yo lo entiendo al señor, sí, para mal. Ir a ver a bailar a Marengo también tenés que tener... Bueno, pero ¿no? Si sos pareja... Novia. Si es tu novio, bueno, ocho pero... Lo años te mantuvo ocho la vela. Pareja, claro. Ocho años. La vela ocho le mantuvo ocho años. Sí. Y pobrecito él también. Y ahí agitó el avispero. Y él no... Ella, con los ocho años. No, porque sabés que ella le faltaría hacer el koala. ¿Viste que ella hacía el sí, koala? Sí, ya no. Eso ya pasó. Pero te digo, agitó el avispero con lo de los ocho años porque aparentemente ahí hace... Algo pasó. Congruencia con otra situación. Algo pasó. ¿Con su mujer? Con su anterior relación, digamos. Como que algo no estaba bien terminado y ella había empezado. Algo pasa, porque la hija de él se enojó. No dan las cuentas. Si ella, capaz que dijo ocho años y ella se confundió. Porque viste no, cuando, porque lo repitió, pero a veces volvió no sé si fue anoche que la vi. Dijo ocho años. Sí. Y volvió a repetirlo el tiempo. Así eso que, es de maldita, sí, ¿no? Eso es de y, pero... ¿Sabes lo que pasa? Aunque en el amor y la guerra todo no, vale. Sí, pero lo que pasa es esto. Yo no sé cómo habrá sido, pero si realmente fue en concordancia con otra relación, es muy difícil. La que cree que puede y lo hace, ay, yo aguanto todo y hago todo y hago todo, porque a la larga no se aguanta. Pasa facturas. Es lo lógico. Totalmente. La gente cree que puede o las mujeres creen que pueden sostener una situación así. No. A la larga, y yo le digo a veces a los míos, ¿viste? Jódanse por atrevidos. Claro. Y bueno, porque no saben, juegan, ¿viste? ¿No? Todo joda. Sí, bueno, sí. No saben con qué locas se encuentran, ¿viste? Totalmente. No con una de nosotras, pero no sé. Sí, yo. Pero somos unas cuantas. O sea, eso es tema mío fresquito. Sí. Eso es tema mío fresquito. Mamita. O sea, yo te digo, vos no te despabilas y bueno. Claro, chau, adiós. Y bueno, ella lo hizo público. Se o sea que vos mal. Te podrías identificar totalmente con Marengo. Con Marengo, ¿ves? Con Marengo y Ford. Viste que me iba. ¿Viste? Lo que pasa que, bueno, que en este caso yo con tantos chocolates no sé si me iría. Yo me quedo. Pero la situación del señor no es la situación de. No, por supuesto. Igual, ¿no? Pero sí con la relación. La rela. Todo como la relación. Sí. Bueno, chicas, estamos llegando al final. Ya que nos al final estuvimos hablando de todo un poco, estuvimos haciendo reír a la gente, estuvimos haciéndola llorar, estuvimos de todo. Hoy pasamos por todos los estados emocionales posibles. Lo importante es que nos hayan acompañado, que les haya gustado. Prometemos mejorar para el próximo viernes. Yo no me comprometo a lo que no puedo cumplir. No prometo, mejor no, porque si no después me van a decir que no cumplo, claro. Pero le decimos a los oyentes que hagan el trabajito este que yo les dije de ver con qué pareja te identificás. Me encantó. Y bueno, me parece que en el próximo viernes tenemos una invitada especial, que después se lo iremos diciendo durante la semana, pero queremos que ya le tiramos así un nombrecito. Maru se llama la señora, así. Le dicen Maru. Tal Maru. Sí. ¿Viste? Chau, chau, después veremos quién es. Bueno, acá el Pulpito nos está poniendo el chau chau. Adiós, le digo chau, a todos los oyentes que nos esperen el viernes de 14. No. De 16 a 18, que vamos a volver nosotras tres. Porque Anita todavía no viene. Una más loca que la otra, más loca que la cabra o todo lo que nos quieran decir. Chicas, despidan, vamos. Hasta el próximo viernes, día de la primavera de por medio, vamos a contar todos los festejos. A donde fui de picnic también. Sí, hay que festejar. Así que hasta el viernes que viene. Hasta el viernes, gente, hasta el viernes, Quilmes. Chau, chau. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.